www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Interlocuciones. Conversaciones que nos acercan a pesar de la distancia. Conducción, Adrián Sobero Calvet. Y quien les habla, Mario Sagras. Los jueves de 14 a 15 por Radio Gráfica. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Y a las 19 horas 6 minutos le doy la bienvenida a Hugo Yasky, titular de la CTA, aquí, a la señal en la gráfica. ¿Qué tal, Hugo? Gabriel Fernández lo saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Muy bien. Bueno, un placer tenerlo al aire aquí en la 89.3. Yasky, ¿cómo ve el panorama económico-social argentino hoy en medio de esta cuarentena? ¿Cuál es su mirada de trazo grueso? Y después vamos a ir a los detalles. Creo que, a pesar del esfuerzo que ha hecho el gobierno desde que se inició el aislamiento, a raíz de que era la única herramienta que había para enfrentar esta pandemia, a pesar de ese esfuerzo que significó, bueno, poder contar con los recursos para las ATP, la IFE, el aprovisionamiento a través de los consejos regionales de los comedores barriales, a pesar de eso, la situación en los sectores más humildes es dificilísima, muy dura. Muchos trabajadores, la inmensa mayoría, hemos visto reducido nuestro ingreso y tenemos una franja de lo que denominamos los cuentapropistas, que están en una situación dramática porque cuesta, a medida que se alargan los plazos del aislamiento, sostener mínimamente la vida cotidiana. Así que es una situación difícil. También es cierto, y hay que subrayarlo, es más difícil en otras latitudes de América Latina, donde hay gobiernos que han aplicado un frío darwinismo social, como es el caso de Brasil, donde, salvo por las acciones de gobernadores de distintos estados, el gobierno nacional ha decidido cruzarse de brazos. Y bueno, además de todo el padecimiento económico, hoy en Brasil el promedio de muertos por día supera los 1.300. De manera que creo que estamos en una situación realmente difícil, pero siempre con la esperanza de que, como lo hicimos otras veces, vamos a ir adelante. Hugo, estaba pensando, con este panorama económico-social, ¿le llamó la atención la convocatoria del 9 de julio del gobierno Alberto Fernández? Porque hemos recibido muchas críticas por esa convocatoria. Varias organizaciones gremiales de derechos humanos, sociales, dijeron, pero están ellos, no estamos nosotros. ¿Sintió algo así? Se nos está yendo la voz, a ver si se cortó la comunicación. Vamos a levantar la cortina un instante a ver si podemos reconectar. si nos reconectamos bien. Hugo, ¿me escucha bien? Ahora sí. Bueno, a ver, ¿debería convocar a otros sectores para dialogar el gobierno? ¿Debería abrir el juego del diálogo en vez de dialogar con las franjas empresariales más concentradas? Creo que sí, creo que evidentemente, además de los grupos empresarios que estuvieron ahí, hay que convocar a los que representan a las organizaciones de la pequeña y mediana empresa, a los pequeños productores rurales, a los cooperativistas, a los representantes de las organizaciones que agrupan a las empresas recuperadas, y en el mundo sindical también hay que ampliar la convocatoria. Creo que algo de eso vamos a ver mañana. Hay una convocatoria en la Casa Rosada. Es un encuentro que, digamos, se plantea como en el camino hacia la conformación del Consejo Económico y Social, y ahí creo que empieza a verse otro tipo de convocatoria, y creo que el gobierno en ese sentido me parece que afinó la puntería. Ah, bien, hay una expectativa entonces. El impuesto a la riqueza, ¿se sigue barajando como una posibilidad? Tanto la Corriente como la CTA tienen legisladores, personas que desde el Congreso, ¿no? Ustedes pueden impulsar determinadas instancias. ¿Se sigue barajando como posibilidad el impuesto? Sí, sí, se sigue trabajando absolutamente convencidos de que el impuesto a las grandes fortunas personales puede significar un punto de partida para una discusión mucho más profunda y estructural, que es una reforma del sistema tributario en la Argentina, pero que de por sí, aunque solo fuera la aprobación de este gravamen, que es extraordinario y por única vez, esto significaría, si se recaudara bien, alrededor de 3.500 millones de dólares, una cantidad de recursos que hacen falta para empezar a discutir la salida del aislamiento, es decir, qué medidas apuntalan el empleo, el sostenimiento de las pymes, la construcción de vivienda, la obra pública, el crédito y el microcrédito para que el que quiera trabajar lo pueda hacer. Todo eso va a necesitar muchos recursos, y el impuesto a las grandes fortunas personales va a ser en parte un aporte para que eso sea posible, y por eso el bloque del Frente de Todos y los diputados sindicales, por supuesto, sostienen la convicción y la iniciativa, y estamos esperando solamente el momento en el que podamos discutir sin ningún tipo, ¿cómo te podría decir?, sin ningún tipo de extorsión, en el sentido de que vayamos a un debate donde la oposición se retire, donde después se pueda deslegitimar lo que se haya votado, donde después se le pueda dar letra a algún juez, como el diario Clarín, no me acuerdo, sí creo que Clarín preanuncia que es un impuesto que va a recorrer muchos senderos de litigio judicial. Entonces queremos hacerlo, el tratamiento del proyecto, cuando tengamos la garantía de que no hay ninguna razón ni ninguna excusa para no estar en el recinto. No decimos para votar a favor. El que vote en contra tendría que explicárselo al pueblo argentino porque vota en contra de eso. Pero sí para estar en el debate. En eso estamos trabajando. Bien. Viene siendo la táctica, ¿no?, de la oposición, retirarse, dejar de lado la discusión, borrarse en las discusiones. Y lo han hecho, sí. Lo hemos visto en la Cámara de Senadores. Por suerte nosotros pudimos votar la ley de teletrabajo, y ahí reconocimos que la oposición acompañó el proyecto, y la verdad que querríamos ver esa misma actitud en un tema tan trascendente como este, pero la fuerte presión